アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Hola chicos, nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai les saluda a su amiga, servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome al habla. Hola, hola. Ah, caray, ah, ya nos están saludando aquí Jorge Ávila. Buenas noches, comadre, buenas noches, compadre. Ah, caray, este Facebook que no notifica ya nada. Mira la hora así puntual estuvo, comadre. Claro, compadrito. Yo casi siempre trato de llegar puntual a la transmisión, también irme puntual porque vienen los chelos finos. Y pues, para respetar el horario de transmisión. Saludos a Alfredo Espinosa, que fue el primerito en saludar en Facebook. Hola, hola DJ Ome, listo para un nuevo San Martes. Ah, bienvenido entonces, Jigai. Bienvenidos pues, ya me presenté yo, ahora hay que presentar el programa, ¿verdad? Pues para los que no conozcan, este programa se llama Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza, Jigai. Ok, pues hoy tenemos un tema del día bastante locochón. Ay, ¿dónde anda? Aquí el patrocinador del tema del día no está conectado. Qué falta de profesionalismo, caramba. Casi siempre. Ah, ya hay vida en el IRC. Jay. O Jay. Ha de ser Jay, ¿no? Jay. ¿Qué onda, Jay? Hola, hola. Hola. Ay, espérenme que voy a estornudar. Ay, perdón. Es que de repente me vino a los... Ah, aquí andas, perver Pablo B.C. Ándale, perver Pablo B.C. Eso me gusta. ¿Qué nos comentan por acá? Dice, hola lindo DJ Yaume. Ya estoy listo para el día con más fanservice y voz sexy de la semana. Ay, favor, ¿qué me haces por lo de la voz sexy? Pues hoy aquí Pablo B.C. es el patrocinador de este tema del día. Él se le ocurrió, quiero aclararlo. No es que a mí me guste este tipo de temas del día, pero a él se le ocurrió. Y pues como aquí en Alianza Anime consentimos a los fran escuchas, pues nos vamos con su alocado tema del día. Saludos a Marquitos Gómez, qué milagro, gracias. Salud, el único que dijo salud. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Marquitos Gómez, bienvenido, mi querido. Tanto tiempo sin leerte, ¿eh? Muchísimo tiempo. Gracias, Marfacu. ¿Qué onda, Marfacu? ¡Qué milagro! Salud, gracias. Buenas tardes, linda Ome, buenas tardes. Gracias, bueno, pues nuestro tema del día de hoy es... Redoble de tambores. ¿Quién para ti es la waifu más hermosa, sexy, que se puede transformar? Este es el tema del día que nos propuso Pablo B.S. Así que, caballeros, hoy su imaginación puede volar. Pueden colocar imágenes no muy subidas de tono, de favor. Respetemos a las damitas que andamos por aquí. Así que no muy subidas de tono esas imágenes, ¿vale? Eddie Cyborg, buenas las tengan todos, gracias. Y yo, ¿qué? Y yo se las aproveche, dice. Ay, ya van a empezar. Hola, hola, Eduardo Bravo, bienvenido. Luis Castillo, muy buenas, dije yo, me ya en sintonía. Jikai, bienvenido, me quedo Luis Castillo. Ah, pues les tenemos sorpresa, ¿eh? Les tenemos sorpresita. Aquí, a las 8 de la noche, ¿qué les parece? Hacemos el aviso parroquial que tenemos para ustedes. Para este próximo primero de marzo, tenemos ahí una sorpresilla. Kevin Cervantes nos comenta, buenas tardes, DJ Yaume, reportándome una vez más. Mi internet está fallando, espero no oírme como la semana pasada. O bueno, ok, no te apures. Salud y gracias. Sorprendente, vivan las waifus, comenta Pablo S. Sorprendentemente, algo que me pasa en la vida cotidiana, no porque esto también es vida real. En la vida cotidiana, es que cuando yo estornudo, casi nadie me dice salud, ¿eh? No sé si no me escuchan, no sé si no tienen educación, no sé si soy muy dramática también, pero no mucha gente me dice salud cuando estornudo. Eduardo Bravo, un dato que a nadie le importa, pero yo quería comentarlo. Eduardo Bravo, pues de una vez a darle con todo el tema del día de hoy, pues adelante, caballeros. Arata, saludísimos. Juan Aguedo, hola, hola, hola. Ah, salud, salud, gracias. Pablo S, ajá, si no lo digo. Satanás, dice Cruz Cruz. Uy, qué mes les aparezco. Aarón, salud. Hola, saludos desde Chile, donde ya son las 22 horas. Sí, ¿verdad? Bueno, aquí en México, por cierto, yo transmito desde la hermosa, bueno, desde el hermoso país de México, aquí en Ecatepec, en el Estado de México, ahora. ¿Qué pasa, Ram Nexus? ¿Por qué pones esa carita? Ah, por lo del Whats. Es que no pude, yo creo que te voy a dar mi teléfono mejor, Ram, porque no pude conectarme. Ahorita lo checamos, ¿vale? Ando en vivo y en directo. ¿En qué me quedé? Se me ve el avión. Dice, ¿qué es lo que quiere el Seguro Social? ¡Salud! Marfacu, ahora todos le dicen salud. Ajá, casualmente. Ajá. Exactamente, mi querido Jorge Ávila, pero no digas nada aún, ¿vale? No digas nada aún, yo quiero hacer el aviso oficial. ¿Eres de México? Yes, soy de... No sé por qué, luego me dicen que soy de Colombia, de España. Una vez dijeron que era de España. Así es, yo soy de México. Ay, ¿cómo no? Somos de México y andamos aquí con el bigotito y todo. Ah, no es cierto. Somos de México. Sí, porque creo que Marfacu, creo que no sabes que soy de México, ¿verdad, Marfacu? Porque la otra vez, no sé, como que te sorprendiste cuando ahí apoyé la bandera mexicana y todo. Y dije, no, ¿por qué? Yo no escuché porque apenas me conecté. Ah, ok, Eduardo Bravo, hay un aviso parroquial. Por cierto, aquí ahora divagando con DJ Yome. Ah, copia barata, ¿no? Pues básicamente soy una sacerdotisa, ¿no? Básicamente esto es misa de martes a las 7 de la noche con la sacerdotisa DJ Yaome. Así que pues vamos a dar comienzo a nuestra santa misa de San Martes. Solamente aquí en Radio Aniverexus, la número uno y nada más. Vámonos con el primer pedido musical que le corresponde, obviamente, a quien dijo el tema del día de hoy, por supuesto, a nuestro patrocinador de este tema tan este tema tan pervertido, pues Pablo S. Vamos con tu pedido musical y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que esto es Alianza Anime con DJ Yome. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Y comenzamos. Yeah. desayunar, comer y cenar cereal porque a tu papá no le alcanza para comprar otra cosa, no te preocupes porque ha llegado el nuevo cereal Alianza Anime sabor pollo rostizado. Así es, pollo rostizado. Pruébalo, realmente sabe a pollo. No te olvides de los demás cereales Alianza Anime, el delicioso sabor pozole, los tradicionales sabores enchiladas verdes, mole, albóndigas de pulpo y el riquísimo sabor sushi. Este es otro producto Higurashi. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Chica, estamos de regreso. Acabas de escuchar el comercial cereal Alianza Anime sabor pollo rostizado. Wow, ya tenía mucho tiempo que no lo escuchaba. Ay, locuras, locuras que hacía cuando era más jovencita. ¿Qué nos comentan por aquí? Ah, ok, va. Vale. 7:19, por cierto, hora México. 7 p.m. con 19 minutos del 26 de febrero del año 2019. El clima es bastante nublado aquí en la Ciudad de México, con probabilidad de lluvia. Así que abríguense bien si estás fuera. por mi amor por la bandera, comenta Manfaku, que esa vez se sorprendió. Pues sí, la verdad me gusta mucho nuestra bandera mexicana. Me gustan sus colores, su significado. Dice, ¿eh? Sabor pollo robotizado, rostizado, no robotizado. Te pasas, tendré que probarlo. Rostizado, ¿cómo robotizado? Nunca me había escuchado eso. Alfredo Espinosa, cuanto a la pregunta del día, se me ocurre a él, es referente a nuestro tema del día, que por si ya te olvidaste, es cortesía de Pablo S., de nuestro Ran Escucha Pablo B.S., quien para ti es la waifu más hermosa, sexy, que se puede transformar. Así como shampoo, por ejemplo, de Ren y medio, ¿no? Podría ser. Él comenta que Lala, Devil Look de To Love Ru, muy buena propuesta. Maito, Yuko de Kill la Kill y Cyber de Fair Stay Night. Las chicas de Senki, Seisho, Sinfoyer, nos comenta Alfredo Espinosa. Las waifus son algo muy subjetivo, es complicado dar una respuesta concreta al tema del día. Ok, entonces te gustan bastante las waifus, ¿verdad? Yo, Alfredo. Juan Aguedo, hola. ¿Qué nos comentan por aquí? Eduardo Bravo, pues de una vez a darle con todo el tema del día de hoy, ¿vale? Jorge Ávila, ok, lo borro si quieren para que quede la sorpresa. Perfecto. Pero tengo que celebrarlo. ¡Wii! Jorge Ávila, amén. Ah, es que él llegó puntual a nuestra misa, al inicio de la misa de este San Martes. Y sí, rostizado, mi autocorrector me odia. ¡Ah, ya! ¿Qué dije? ¿Robotizado? No, ni siquiera sonó así la voz. Jorge Ávila, ya lo borré, comadre, para que no se arruine la sorpresa, va, compadrito, gracias. A las 8, damos la sorpresa. Ignacio Godoy, buenas noches, DJ Yome, reportándome para escuchar tu voz sexy. ¿Mi voz sexy? ¿En serio? ¡Wow! Pues, favor, ¿qué me haces? Marquitos Gómez, ahora sí, como el 2.0 llegó, ¡oh, no! Voy a gritar, nunca he podido gritar. Así, grito de... de mujer asustada, nunca he podido. Jay, ¿tienes un canal de YouTube? Yes, por supuesto que lo tenemos. Tenemos nuestro canal de YouTube de Alianza Anime. A ver, ahorita por aquí lo colocamos. Ahorita te lo coloco en el corte musical, ¿vale? Sí, sí, lo tenemos. También Anime Nexus, por cierto, tiene canal de YouTube. Yes, ahí pueden ver las entrevistas que hemos realizado hasta este momento. Marquitos Gómez, ahora sí, como el 2.0 llegó, no haré una lista como es costumbre, solo colocaré una waifu hermosa y sexy que se transforma por el tema del día. Su nombre es... ¡Ay Dios! Hanekawa. Su base en su forma Neko, como muchos llaman, o Black Hanekawa, hace suspirar. Pues parece Inuyasha, pero en mujer. A mi parecer. Bueno, está bien. Tal vez si fuera un calenturiento. Ah, no es cierto. Como el que propuso el tema del día. No, no es cierto. Miguel Vargas nos comenta: hola, saludos desde Lima, Perú. Para mí, Mokasan. ¿Mokasan? ¿De qué anime, mi querido Miguel Vargas? Jorge Ávila, o si los cereales terminaran la hambruna mundial, ¿verdad que sí? Pues ya dimos la idea que alguien la realice, ahí está. El cereal Alianza Anime sabor pollo rostizado. Jorge Ávila, sí, la verdad es una de las banderas que más resalta, ¿verdad que sí? La México, no. No ganamos en las Olimpiadas, pero qué bonita es nuestra bandera. Luis Castillo, o sea, esto es una santa misa sobre las waifu. Rayos, no lo había visto así. Esto se pone interesante. Bueno, sí. Ok, me parece bien, Luis Castillo. Esta misa la ofreceremos por todas las waifus del mundo del anime y del manga. Amén. ¡Qué bárbaros! Gracias, Godoy. La waifu más hermosa y sexy podría ser Ranma, por tres razones: su cabello rojo, sus... ¿qué? Sus... ¿en serio dice así, Ignacio Godoy? Bueno, sus... Y pestañas con maquillaje azul. No puede creer que diga eso. No voy a leer eso, ¿eh? Ahí chequenlo. Por cierto, nuestra vía de contacto... ya casi 20 minutos, casi media de transmisión y apenas la digo... Las vías de contacto, estamos aquí en el IRC de Radio Anime Nexus. Ven a www.animenexus.mx y dale click en IRC en el chat. Y pues aquí andamos, esta es una vía de comunicación. Y estamos en Facebook también, en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Aquí andamos también, por si quieres integrarte a la conversación o pedir alguna canción. Jorge Ávila, creo que me dieron ganas de editar esos cereales, pero algo chido. Ok, adelante, me quedo Jorge Ávila. Por cierto, hoy hubo casting de conducción ahí en Mexiquense. ¿Cómo se llama? Mexiquense TV, ¿no? Se llama así el canal. Yo quería ir, pero no podía, no tenía ahí compromisos. Ojalá alguno de ustedes haya ido. Estuvimos ahí posteando la convocatoria. Ay, pues ojalá, ¿no? El Señor está con ustedes, comenta Jorge Ávila. Nos vamos a ir al infierno tú y yo. Yo por darle la idea y tú por seguirla. Pablo B.S., el patrocinador de este tema del día de hoy, dice: bueno, comienzo con las waifus. No puedo dejar de nombrar a una de las waifus más hermosas y sexys que nos ha dado el anime. O sea, Aome. Ah, no es cierto. Shampoo. Así estoy totalmente de acuerdo con mi querido Pablo S. Shampoo, esa chica amorosa y que sabía hacer de todo y que solo nos hace pensar. ¿Qué demonios estabas pensando, Ranma? Comenta Pablo S. Al rechazarla. Sí, yo siempre dije que Ranma se tenía que casar con Shampoo. Postdata, imagen para ya saben qué. ¿Qué pasas, Pablo B.S.? Sí, Shampoo era la favorita. Es la waifu. La waifu de Alianza Anime. Así es. Jorge Ávila, de veras, comadre, le hubiera ido bien. Seguro sí iba. Gracias, pero no pude. Sí, sí quería. Levantemos... ¿Te pasas, Jorge? Lo peor es que yo la leo como es en misa. Ok, levantemos el corazón. Jorge Ávila, la misa... ¿Qué? Acabo, hermanos, pueden retirarse. Ah, acaba de escuchar a la comadre. No, eso es hasta el final. Ya tengo el final de la misa. Y yo me más waifus, comenta Alfredo Espinosa. Sí, es algo loco, ¿verdad? Ok, vámonos con el primer bloque musical. Ah, ya empezaron a llegar más pedidos. Perfecto. Bueno, vamos con el pedido de Marquitos Gómez, que fue el primer valiente. Vámonos con este temachón de Emanuel Santiago, Reboot. Vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Kevin Cervantes, Made in Abyss Opening. Vamos a escucharlo. Y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Que ya volvemos. De pronto un mago apareció y solamente a Dios este dijo: los días de cada estación, inmóviles dejaron ya de cambiar. Recuerdo todo lo que pasó un día cualquiera, riendo mientras caminábamos. Y fueron nuestros caminos separados. Los sueños se fueron de a poco olvidando y nos perdimos así en un miedo tan profundo que nos paralizó. Cerrando todas las puertas, bloqueando cada haz de luz del alba. Los días y las estaciones siguieron sin poder terminar jamás. O al menos eso es lo que sentí. Thank you. Sasha, también me las va a dejar, ama. Mejor deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar Radio Anime Nexus. Présteme la mano. Pero, amá, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y usted qué le importa? Está bueno, amá. A ver, deme su mano. Chica, y pues ya regresamos. Qué interesante pregunta está haciendo Aarón aquí en el IRC. Dice, solo me queda una duda. ¿Cuáles son las características para que una chica anime se pueda considerar waifu? Wow, qué interesante pregunta. Y yo les digo a los caballeros que nos escuchen, mis queridos caballeros, ¿podrían ayudarme con esta pregunta? Ustedes que son expertos en la materia, pues díganos cuáles podrían ser las características para que alguna chica se pueda considerar waifu. Mientras, vamos a seguir con nuestro tema del día. Giancarlo comenta, Rande Reseno, sí, ¿verdad? Es bastante solicitada. Jorge Ávila, lo que se me hacía gracioso era cuando pasaba una señora a cantar las frases de la misa y no le quedaba porque se quedaba sin aire. ¡Qué mala onda eres, eh! Eduardo Gremori, buenas tardes. Y yo me saludo, buenas tardes. Luis Castillo, una waifu que se transforma sería Arturia de Fey Zero. Ay, me acuerdo del video, este, parodia que hicieron, donde ella le pide a Merlín, ¿no? Me imagino que es Merlín. Le pide, este, pues, que le dé un, bueno, ya saben, para tener descendencia. Bueno, que la transforme en hombre, pero se lo pide. Se lo pide tan gracioso. Todos bichos, estoy acordado de esa parodia. Ahí si tienen la oportunidad de verla, la compartí la otra semana. A ver si la puedo compartir aquí en el grupo más tarde. Aumete, ¿puede contestar esa pregunta con lujos de detalle? No, yo no puedo, Pablo, ese, yo no sé, de hecho. Sebastián Talero, Neron Sama, nos comenta Sebastián Talero. Jorge Ávila, ah, caray, hoy tenemos gran variedad de comerciales de la comadre, sí. Hoy vamos a sacar nuestro repertorio como si fuera aniversario. Ignacio Godoy, mis otras waifus podrían ser Lamu de la serie Urusei Yatsura, Shasha y su transformación de Magical Princess de la serie Akatsuki Chacha, Nagisa Mizumi de la serie Pretty Q y Sailor Saturn. Pero la del año 94, no la del 96. Ah, nos comenta Ignacio Godoy. Claro, la Sailor. No podían faltar las Sailor Scouts. Aquí. Pablo Besen. Bueno, vamos con nuestra segunda elección, una waifu muy hermosa, poseedora de un hermoso y largo cabello negro, más una gran valentía, unas piernas largas y tan caliente que puede derretir cualquier frío corazón. Pablo, ¿ves qué presentación es esa? Lo peor es que yo lo dije. Así es, estoy hablando de la hermosa, ricolina, sabrosa y una de las sacerdotisas más sexys, Sailor Mavs. ¡Bravo! Es porque Sailor Mavs. Es más, hasta le vamos a dar un me encanta. Oye, buena imagen. ¿Dónde te la robó? Recién Talero. Con las buenas noches, vale la innombrable. Ay, la chica del dragón. De Dragon Ball Lancha, ¿verdad? Dije, ¿la innombrable? O sea, ¿te refieres a mí? ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto, Eduardo Bravo? Es un comentario. Saca pulmones, como dijiste. ¡Wow! Eduardo Bravo se hizo su tarea el día de hoy, niños. Marquitos Gómez en 2, 2 o 3D, la que quieras, me quedo Marquitos Gómez, no importa. Jorge Ávila, las waifus no se consideran ni se hacen, así nacen siendo waifus, comenta Jorge Ávila. Miguel Vargas, mejor ejemplo de una waifu, Rei Ayanami. Cierto, cierto. Uy, bueno. Eduardo Bravo nos deja comentario. Tres cosas que te gusten y esté solicitada. que sea de un anime conocido que conozcas y posteriormente, pero no menos importante, qué tan sensual es. Comenta Eric Cyborg ahí respondiendo a la duda de qué se necesita para ser considerada una waifu. Andrés nos comenta que su waifu es Neptunia, ¿sí se llama? Que es bastante sexy, dice Eduardo Bravo. Buenas noches, DJ Yome, M aquí. Mi comentario para el tema del día. Sin embargo, diré que no solo tengo una waifu, sino una lista de alguna manera. Son las más sexys a la hora de la transformación. Ok, interesante. Lucy de Elfen Light, gracias a su experimento a la hora de la fuga, le pega una bala antitanque en la nuca, lo cual le hace cambiarse a New. Debido a un cambio de actitud, aún así luce Mue y Yandere al mismo tiempo. Interesante combinación. Segundo lugar, Rias Gremory y Akeno Hima de High School de Por Dem. Ambas de estilo demonio a la hora de transformarse, siendo también en el club que tienen, se transforman en demonio de estilo rey y reina, respectivamente. Es raro porque no cambian mucho, sin embargo, es tan sexy a la hora de pelear que... comenta Eduardo Bravo, ¿por qué tengo que leer esto? Dios. Tercer lugar, Erza Scarlet y Lucy Heartfilia de Fairy Tail. Ambas guerreras, una de estilo de caballería y la otra estilo cósmico. Debido a que Erza, su magia es de cambio de armadura, siempre tiene un arnés tan extraño que nos hace pensar que tiene armas infinitas. Mientras Lucy logra invocar las piezas zodiacales y las estrellas más poderosas, convirtiéndose así en la sexy chica mágica. Eduardo Bravo en su conteo número 4. Sakura Kinomoto. Cardcaptor Sakura, esta waifu no puede faltar, pese a que se transforma en sí. Siempre tiene a su cosmaker Tomoyo. A la hora de recitar su juramento durante la temporada de las cartas Claw, siempre le tiene el traje perfecto para la aventura, lo cual en teoría, siendo Magical Gear, puede darse ese lujo sin tantos problemas. En quinto lugar está Rei Hino. Muy bien, Sailor Moon. Comenzamos este punto con otra sexy chica de fuego, la grandiosa Sailor Mars. Ya sabes tú por qué, DJ Yome, porque está en este tema, tomando en cuenta que ella tiene una característica que la hace ser linda y sexy al mismo tiempo. La de transformarse en Super Sailor Mars. Y finalmente el número 6. Charlotte Doines y Hoki Shinono. Y este par de chicas, las cuales hizo mi sistema de shipeo invadiendo sobre las decisiones del prota. Ambas con el sentimiento a flor de piel por el soperutano del prota, donde le han visto lo que a este carnal y viéndolo en tela de juicio, ambas sexy chicas se transforman en mechas tan impresionantes debido a sus trajes de... Ok, esto ya... Bueno, está bien. Debido a sus trajes pegados al cuerpo como la ropa, comenta Eduardo Bravo. Qué bárbaro, ¿eh? Un aplauso, por favor. Wow, ya está sonando el pedo musical. Déjenlo regreso un tantito para acabar aquí los comentarios. Creo que ya, ¿verdad? Son todos. Perfecto. Ok. Ya me quedé sin aire. Vamos con los siguientes tres pedidos musicales. Y pues enseguida regresamos. Vamos con el pedido de Alberto Chan. El tema de Ama Enai Deyo Katsu. El opening, vamos a escucharlo. Es el periodo de Giancarlo, el ending de Dolorado. Y finalmente el periodo de Eduardo Gremory. Tema de Yokai no Kanata, el ending. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. Recuerda que estás en sintonía de Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Chikai, enseguida regresamos. ないのはこの道が暗いから。明かりを灯すのに僕がいるでしょう。ならないこと三日月にぶら下げてさまよう夜道にすら安堵は君の背に明るい。信じるには時間がいる、ましてや他人だから。それでも道が同じなら離れる理由もない。全てが終わったら分かち合うために誰かがいるでしょう。僕がいるでしょう。さよならどっか離れたのさてもてうったら泣いちゃった。僕らの真っ赤な悲しみが触れる触れる、そして夜が来る。初めからそこにある愛情なら出会う縁だから、触れる触れる心の襟元。濡れる濡れる、そして朝が来る。離れ離れになるってことは一度は一つになれたかな。諦めと呼べば後ろめたい。そうだねそうだね、そう君は呼んだ。 情をメイクせま結晶ほのかに揺れる気を宿して交際を増やす未来を見つけた君の目は少し悲しそうで Take a look into my eyes 最後の一押しずつ潜って Every time you wanna see call me 最初に出会ったあの場所でさ散りゆく夢に上がってそう鮮やかに咲き誇れ acompañar a tu mamá a ver la telenovela de las 7 de la noche, escuchar donde los protagonistas se declaran su amor nuevamente. A mí no me importa que seas el hijo bastardo de la madrina, del esposo, de la sobrina, de mi cuñado. Yo te amo, Alejandro Rafael de Jesús Treviño, barriga fría, Negrete. Oh, Carla Fernanda Ome, Berenice de la Purísima Concepción del Socorro Figurashi. Te amo más que el champurrado de plátano con aguacate. ¿Qué hace mi sacrosanta madre? Nosotros tenemos la solución. Tú lo que necesitas escuchar es Radio Anime Nexus. Está disponible para ti los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que, ¿qué esperas? Escribe en tu computadora www.animenexus.net y estarás en sintonía de la mejor radio de música anime. Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Giga, pues ya regresamos, miren qué puntualitas, a las 8 de la noche, hora México en punto. Dijimos que íbamos a dar un aviso parroquial y pues hay que darlo. Hoy 26 de febrero del año 2019, 26 de febrero, ahí como que se me fue la onda, del año 2019, pues chicos y chicas, siéntense por favor, tenemos que hablar muy seriamente, ustedes y yo. Sentados, por favor. Ah, este más después me gusta. Perdón. Ahí está. Tenemos que hablar muy seriamente. Ok, bueno. Ya hablé aquí con algunos miembros de la mesa directiva de Radio Anime Nexus. Y pues ya pedimos permiso para... ¿Dónde está? Porque el próximo viernes, primero de marzo, o sea, este viernes de esta semana, del año 2019, vamos a tener nuestro primer fanfarrias, por favor, después del anuncio, nuestro primer maratón Alianza Anime. Así es, 4 horas de programa de 9 a 13 hora México. ¿Cómo ven? Vamos a tener nuestro primer maratón Alianza Anime de este año 2019. Pues no tengo clases, así que decidimos ocupar el tiempo en algo provechoso. Y qué mejor que con nuestro primer maratón de este año 2019, ¿no? ¿Qué les parece? ¡Yes! Bueno, no sé si a ustedes les emocione o no, pero a mí me emociona bastante. Así que pues ya pedimos los permisos entre gobernación y todo eso. Pues ya tenemos autorizado el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué les parece? Sí, solo maratón. 4 horas de programa es lo que puedo ofrecer, chicos. Así que pues nos escuchamos a esa hora. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. O sea que prácticamente va a ser maratón matutino de Alianza Anime. Viernes 1 de marzo del año 2019. De 9 a 13 horas va a ser. Matutino, nunca he hecho un maratón matutino. Fíjense, este va a ser el primero. Bueno, pues ok, espero me acompañen. Vamos a estar en ese horario. Escogí ese día porque pues la mayoría no tenemos clases. Algunos trabajan, otros no. Pues a ver quién nos puede acompañar, ¿vale? Los esperamos. Recuerden, este viernes de 9 a 13 hora México. ¡Yoroshiku! Ah, no, verdad, eso no es. Ok, así es. Un maratón, Marfaku. 4 horas de programa y van a estar grabadas, por supuesto. De 9 a 13 horas. ¡Yes! Recuerden que ponemos ahí diferentes bloques musicales. Porque es maratón, pues nos alcanza el tiempo bastante para poner diferentes géneros musicales, de jazz, de género grupero también. Música anime, pero con un toque gruperillo. Está interesante, música clásica también, por ahí podemos poner soundtracks. En fin, va a estar bastante interesante. Los esperamos entonces a esa hora de 9 a 13 hora México con el primer maratón del año 2019 de Alianza Anime. Bueno, sí, mi querido Alfredo Espinosa, adelante. Ignacio Godoy, sí, también Launch de Dragon Ball, pero la de pelo azul. Esa waifu tan loca, ¿verdad? Ok, creo que aquí ya está todo perfecto. Vamos a ver qué más. ¿Qué otros comentarios? Recuerda que hoy Pablo B.S., nuestro patrocinador del tema del día, que es, hasta para leerlo, me siento extraña. ¿Quién para ti es la waifu más hermosa y sexy que se puede transformar del mundo del anime o del manga? ¿Quién propone usted? Usted, caballero, que nos está escuchando en estos momentos en la comodidad de su casa o en su trabajo, o en el transporte público, o donde quiera. ¿Quién para usted? Momotlan. Ok. ¿Es de Twitch? ¿O ese grupo? Vámonos con más comentarios. A la comadre. La comadre se queda sin aire como en las misas. Sí, ¿verdad? Y eso que no les dice Ramón. Aunque básicamente ahorita con tu comentario, Eduardo Bravo, fue como leer, ¿qué? Lectura del Santo Evangelio, según Eduardo. Ok, Jorge Avilar, ¿a qué parte de la Biblia vamos, comadre? No sé, después de eso fue como que Génesis, ¿no? Fue todo eso. Vamos con el Nuevo Testamento, Kevin Cervantes. Con respecto a la pregunta del día, sería Yuko Matoy de Kill la Kill, comenta Kevin Cervantes y nos pone aquí una imagen. Gracias. Marfaku, la mejor waifu para mí es la maravillosa, inteligente, simpática, buena ondita Aome. Muy bien. Pero no se les ocurre llamar a la innombrable porque se transforma, sí, ciertamente. Pablo Bese. Bueno, respondiendo a la duda, pues una waifu, nos comenta aquí Pablo Besen, pues una waifu debe ser hermosa y en muchos casos debe tener un cuerpo que pueda ser el objeto de deseo de varios chicos. Estas sin duda son las más populares, pero todavía hay más. Comenta aquí el doctor Pablo Besen, que nos está comentando de las características que debe tener una wife. Deben estar acompañadas de una personalidad que te haga voltear a verla, incluso si no es la protagonista de un anime. Aunque también hay chicas que no cumplen con varias de estas características, comenta el doctor. BS, pero son hermosas para otras personas. Aunque son chicas menos populares, pero también son waifuleables, comenta. Abajo dejo un par de ejemplos de una buena waifu, comenta Pablo BS. Abajo dejo un par de ejemplos de una buena waifu. ¿Qué pasa? Jorge Ávila, comadre, ¿será posible que me pase el comercial de los cereales? Para que mi idea la termine, pero para antes de la... Ya la di la sorpresa, mi estimado. Ahorita te lo paso. Marquitos Gómez. Ahora vamos con otro punto de vista del doctor Marquitos Gómez. Por lo que he leído, tanto waifu como husbando, las características serían: 1. Que el personaje sea linda o lindo, atractivo o atractiva como regla general. 2. Al anime que pertenezca, por lo regular sería popularidad. 3. Que el personaje sea respetado en más de un sentido. 4. El carisma del personaje, por lo regular a la mayoría se van por estos personajes. 5. Que tenga buena figura, lo digo porque todas o la mayoría están bien dotadas. O con un buen cuerpo en caso de los husbandos, comenta Marquitos Gómez, el doctor Gómez. 6. Si es waifu, sí o sí tendrá que aplicar por la regla 34. A mí no me gusta, pero por lo visto los más populares llegan a esto. Por la regla 34. 7. Últimamente les gusta que las waifus hagan pucheros. 8. Como regla general, la estatura. No me pregunten, ni yo sé. 9. Como regla general, si es waifu, sí o sí estará en páginas de anime como la base. Como la base waifu. Sin importar qué. 10. La mayoría de las waifus son de anime, shonen, ecchi, cosas de la vida, comedia. 11. No waifu, no laifu. Esto siempre veo que lo mencionan. ¿Qué es eso? 12. Algunas waifus son lolis. Véase que hay para gustos a gustos. Hay más, pero ya es extremadamente mucho, comenta el doctor Gómez. Gracias, doctor Gómez, por su participación en esta emisión. Oh, Dios. Y si ahora espero me dejen tomar el día para poder escuchar el maratón. Ay, ojalá. José Ryder, de nuevo a 3 horas. Muy bien, yes, G-Guy. ¿Qué más nos comentan? Ah, Aaron dice: Asuka Langey, de Evangelion, creo que es la más suculenta, con ese cabello rojo y su ropa estrecha, que hacía resaltar aún más las tremendas pechonalidad que tiene. La tremenda pechonalidad que tiene, dice. ¿Saben lo rara que me siento leyendo este tipo de comentarios? Creo que ya no hay más. Lisha, ahora no hay mis waifu. Sin duda es de Anaís de las Guerreras Mágicas, sus waifus favoritas. Pablo Besen, ¿alguien dijo regla 34? Sí, no sé a qué se refiere eso. Eduardo Bravo, ¿qué onda, Eduardo Bravo? Alfredo Espinosa, ya voy con tu pedido. No problem. Jorge Ávila, más que el champurrado de aguacate de su madre. Uf, eso sí que va en serio, ¿verdad que sí? De aguacate con plátano, creo, ¿no? No sé. Me gustó el manual de las waifus por la sexy voz de Aome. Gracias. Jorge Ávila, más que el champurrado de aguacate de su madre, lo leímos. Jorge Ávila, ya me salió esa sorpresa, así que chiste, ok, no, qué emoción. Primer maratón, oh sí, del 2019, así es, yes, así es. Marfaku, ¿podría mencionar a Kasumi, la menos loca de Team Ranma? ¿Menos loca? No. Kasumi, ¿eh? Ay, perdón. Sí, bueno, sí, Kasumi sí. Pero mis ojos se van... Ah, ya vi, Marfaku. Pero mis ojos se van directo a Nabiki Tendo. Inteligente, ágil, astuta como una comadreja, pero tiene una debilidad, el dinero. Sí, hombre, qué bueno que se va a quedar con Kuno. Ah, bastante dinero. A ver, creo que ya no hay más comentarios por aquí. Hidekima, ¿qué? ¿Yik? Hola. Ok, va, ya dijo, aunque me levante temprano ahí andaré, gracias. A mí también me va a tocar levantarme temprano. A ver, la señorita quiere transmitir maratón, ¿verdad? Pues sí, ¿qué hago? Me gusta. Kevin Cervantes, nadie entiende mi gusto por transmitir, pero qué rayos, a mí me gusta transmitir. Qué bueno, primer maratón del año, ya me había asustado cuando dijiste que tenías que hablar con nosotros de algo muy serio. Ah, sí, ¿verdad? Cuando una mujer dice eso, no puedo evitar el ponerme nervioso. Así de, ah, ya ni me digan del crunch. Oh, mi cocoro, ¿para qué me acordaron de eso? Todo por andar de infiel. Ya por eso les voy a ser fiel a ustedes. Anime Nexus. Ah, ya. Definitivamente ya me voy a hacer sacerdotisa de Anime Nexus. No más crunch, no más novios, nada. Solo me voy a dedicar a ustedes. A ustedes, lo juro. Solo a ustedes. Me va muy mal en el amor. Muy mal. Ahora mi crunch no me habla. ¿Qué les pasa a ustedes, hombres? Ahora no me habla, está distante. Que dice que tiene un problema, no sé. No sé, pero ni me habla, no, está muy, muy distante. Ya, por eso ya me voy a retirar. ¿Cómo es la canción? ¿Cómo era la canción? Ya no me acuerdo. Una chica más. Que si una vez estuve... No me acuerdo cómo es la canción, pero ahí la tengo. No más novios ni nada, ¿eh? Sí, lo prometo. Hoy, 26 de febrero del año... ¿Por qué no puedo decir febrero, eh? 26 de febrero del año 2019, siendo las 8:14 PM, hora México, yo, DJ Yaome. Les juro a ustedes, mis queridos ranescuchas y a Radio Anime Nexus, lealtad y fidelidad. Ya, no más hombres para mí. Ya, se acabó eso. Habemos maratón, yes. Habemos maratón. Habemos maratones. Habemos maratón. El primer maratón, mi querido Eduardo Bravo. Este viernes de 9 a 13 hora México. Marfacu, me gustó el manual de las waifus por la sexy voz de Ome. Gracias, qué bueno que te gustó. Sí, yo también sudé frío al escuchar. Tengo que hablar con ustedes. Ok, queda ante notario. Sí, por favor. Queda sentado ante notario público. No más crunch. No más novios. No más eso. Ya, fidelidad total de parte de DJ Yoma y ustedes. Ni hablar. El amor no se hizo para mí. Pero el amor a mis ran, ¿escuchas? Claro que sí. Pablo Bese. ¿Qué nos comentas, Pablo Bese? Ya me desvelo. No, pero el maratón va a ser matutino, Eduardo Bravo. De 9 de la mañana a 13 horas. Va a ser matutino el maratón. Eddie Cyber, hola. Hideki Magic, mande. Ah, pues en el Face. Gracias, mi querido Eddie Cyber, por guiar ahí al compañero. Pablo Bessi, por supuesto, como olvidar a la hermosa Maya Natsume de Tenyu Tenye, quien al verla al principio pensamos todos que era una niña. Sin embargo, todo cambió cuando se transformó en esa bella mujer que tiene dos muy buenas razones para desear protegerla, como diría... ¿Qué? Como diría Ome Oshi. ¿Yo cuando dije eso, Pablo Bessi? No me inventes chismes. Que este Bad Gap dice, hola DJ Ome. Pues a todos, pero no te voy a poder escuchar. A esa hora estoy en el trabajo. Bueno, ni hablar. Pues saludos. Lo vamos a grabar para que lo disfruten ahí donde quieran, mis queridos ran escuchas. Y por supuesto va a haber más de un pedo musical por persona, porque pues van a ser 4 horas de programa. Unos 2 pedidos les gusta por persona. Yo creo que no nos va a escuchar mucha gente, porque pues es viernes en la mañana. Así que vamos a tener oportunidad de poner gran variedad de música. Claro, mi querido Hideki Magic. Saludos a los chicos del IRC, por cierto. Shampoo de reno y medio, esa es una buena. Yes. Esa es la waifu oficial de Alianza Anime. Jorge Ávila. Pero no tengo el Nuevo Testamento. Tengo la quinta edición. ¿Esa afecta? Creo que sí afecta un poco para Jorge Ávila. Pablo B.C. ¿Alguien dijo regla 34? ¿Podemos poner imagen para ejemplificar? Bueno, ponla. Giancarlo. DJ Ome, Backstreet Boy estará en Viña 2019 el día 28 de febrero. Gracias por la información, querido Giancarlo. La verdad, nunca fui fan de ellos, pero bueno, gracias. Kevin Cervantes, DJ Ome, mejor estás mejor sin saber qué es la regla 34. Eso te podría corromper. Ya me están asustando, ¿eh? ¿Qué es eso de regla 34? Porque es un chiste de hombres, ¿verdad? Lo sabía, Kevin Cervantes. Tal vez es tímido, DJ Ome, y lo pones nervioso. No creo que sea tímido. Luis Castillo empezó la arrasada un poco, pero ya no importa. Hermanos, la paz sea con ustedes, comenta Jorge Ávila. El maratón ha sido confirmado. Esto es una señal de Yebus. De Yebus. Giancarlo, el otaku pide maratón. Saludos desde Arica, Chile. Saludos. ¿Cómo se volvió monja? No, sacerdotisa, más bien, Ivanina. Por favor, sacerdotisa. No me degrades. 8:18. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos a ver. Pedidos musicales. ¿Dónde están mis pedidos musicales? Ya están, los perdí. A ver. Aquí están. Pues no hay muchos pedidos musicales, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No quieren música? ¿Qué les pasa, chicos? ¿Quieren oír mis historias? Comenta Pablo B.C. Es hora de buscar imágenes de la regla 34. Ya ves, ya creo que ya estuvo aumentando la audiencia aquí con mis historias. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Yo quiero saber qué es la regla 34. Yo también, pero dicen que podría perturbarnos saber eso. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales. Anda medio lento, ¿no? El internet hoy. A ver, dejen paso a mi tableta. Pa para pa pa para pa pa para pa pa para pa tam. Anda ahí medio lentium. Pa pa para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Vamos a ver. Permítanme, es que anda ahí lentilla. Ok. Na. Bueno, avisos parroquiales mientras. Ok, perfecto. Pues chicos, no se olviden de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por supuesto. No se les olvide escucharnos, ¿vale? Vamos con los siguientes pedidos musicales. A ver. Va. Ok. ¿Sí es aquí? Ay, a ver, déjenme ver. Sí, ahí está. Ok, Ignacio Godoy, vamos con tu pedido musical. Dice que no es de anime, pero que le encanta mucho esta canción. Bueno, Gabe's Hair, vamos a escucharlo. Que es del pedido de Miguel Vargas, el tema de Let Me Love You, Fan Loop de School Days. Vamos a escucharlo. Y el tema de Sebastián Telero, que nos comparte esta semana. El tema de For the Future. Vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. This groove. We'll be right back. Y esto es Directo al Cocoro. Para los que no estén sin duda, regresamos. El ocaso pronto pasa a ser oscuridad. Se convierte en una noche muy fría. Finalmente te encontraré y juntos estaremos. Nadie puede enterarse que a tu lado estaré. Solo te pido, nunca me sueltes. Mis mejillas pronto se comienzan a enrojecer. Aquella regla que jamás debes de romper. En mi interior siempre causo preocupación. Si lo pienso, solo logro sentir gran tristeza. Pero sé que algún día un milagro ocurrirá. Decir que lo れだけ一番 Soy DJ Yaome y esto es Información que Cura. Científicos mexicanos han comprobado que los escuchas de Alianza Anime con DJ Yaome experimentan ciertos efectos secundarios después de 6 meses de escuchar la transmisión, como lo son cuerpos esculturales, cabello rubio, ojos azules, voz sexy y por supuesto aumento de estatura. Tomando esto en cuenta, ya es decisión tuya escuchar Alianza Anime o no. Nos vemos en la próxima cápsula de Información que Cura. Chica, pues ahí está la información, chicos. Para que no digan que no se les advirtió de los efectos secundarios al escuchar Alianza Anime. Ok, pues gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. No se les olvide que al terminar Alianza Anime llegan los Cholos Finos. No sé si va a ser programa grabado o en vivo. Creo que va a ser en vivo. Bueno, pues no se les olvide estar en sintonía. Marfacu, ¿la prima Toña tiene algún comercial en RAN? No. Me gustaría escuchar uno así, pero ¿qué quieres que diga el comercial? Me quedo Marfacu. Danos el guión y con gusto lo realizamos. Kevin Cervantes, ¿pondrás cumbiones en el maratón? ¡Claro! Amamos las cumbias también. Y aparte es lo único que sé bailar. La cumbia de Mario Bros y todo eso vamos a poner. Lo de Mucha Lucha también, en honor aquí al Toquillicún. Pablo B.S., bueno, ya que aún me pidió la imagen e información de la regla 34, yo no respondo. La regla 34 es básicamente, si existe, habrá porno, sin excepciones y sin importar si es humano. Ok, gracias por la información, Pablo B.S. Giancarlo, DJ, ¿me pondrás Sexy Bastrix Boy en el maratón? No. No creo, Giancarlo. De preferencia música anime. O puede ser música anime con otro estilo. Neocop, hola. Bienvenido. Saludísimos. Jorge Ávila, bueno, yo escucho el programa por 2 años. Puedo sentir los cambios, ahora estoy más viejo, así que sí. Gracias, compadre. Gracias por ayudarnos, ¿eh? A ver qué nos comentan aquí. Ah, Pablo B.S., el patrocinador de esta sección. Bueno, este tema del día. ¿Qué? Ok. Creo que estabas mejorando sin saber de la regla 34, pero es mejor que sepas qué es. No te vayan a chamaquear un día. Ok. Bueno, ya nos pusieron aquí esta información. Gracias. ¿Qué nos comentan? Jorge Ávila. Oiga, comadre, le tengo que decir que lamentablemente le tengo que acordar que no nos puede dejar sin lo que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día. La voz, esa voz. Bueno, me gustaría más que dijeras esa frase, la frase de Alan. Ah, ya vieron, por cierto, mi imagen de Facebook. Mi imagen de perfil. Mi foto de perfil, está padre, ¿no? Así, con la Ome extendiendo la mano así de, ven, vamos por unos tacos. O yo invito el viaje a Japón. Me encanta esa imagen. Kevin Cervantes. Guille, Ome, ya tengo bastante tiempo aquí. Todavía no noto esos efectos secundarios. ¿Cuánto llevas, mi querido Kevin Cervantes? Jorge Ávila, pobre de la comadre, tan inocente. Y solo la vienen a pervertir. Y luego nos pervierte a nosotros. Es que yo no sabía qué era. Pero pues sí, ¿verdad? Básicamente me pervierten y luego yo los pervierto a ustedes. Sí, es feo eso. Ya, chicos, vamos a portarnos bien. Ya, por favor. Ok. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Y pues enseguida regresamos. Vamos con el tema de... ¿Dónde lo tengo? Acá está. Domeki dice, saludos DJ Ome, mi pedido para el programa de este San Martes es un cover del ending Do You See del anime Dragon Ball GT. Dicho tema no llegó a América como otros más de dicha saga. Oh, perfecto, gracias. Seguido del tema de Momotlan, vamos a escucharlo. Pedido de, si no me equivoco, Alfredo Espinosa, aquí está tu pedido musical. Continuando con el tema de Asami Izawa, Fly Away, de Eureka 7. Pedido de nada menos y nada más que mi querido Francisco Menchu. Dije que si me pasabas otro link, pero creo que andas ocupado. Aquí encontré uno y pues espero que sea de tu agrado. Ya hice hasta rima. Ay, ay, Dios. Un salud. Gracias. ¿Quién sigue? Y terminando este bloque musical, bueno, este lo vamos a dejar para el final, a ver qué tal se escucha. Bueno, vamos con estos 3 temitas, pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, que ya volvemos. Carta a un amigo intento escribir y al tiempo quizá pedirle tiempo para poder así hacernos algo más. Aunque es cierto y lo sé, que tu familia no te traiciona, es algo solitario, el amor necesita más. Y si dejar ese amor me hará más fuerte, tal vez lo sepa y que esto es algo que no quiero hacer. No lo ves, por más que intento no puede ser. Ese milagro no llega en mi corazón, se preocupa. Tú sabes bien que mi único temor es el dolor de perderte otra vez. Bailar, vamos con esto de Momotlán. Oh,

Chica, pues ya regresamos y para decir adiós. ¿Quién decía eso? Ya regresamos para decir adiós. Que era en Plaza Sésamo, ¿no? Donde lo decían. Bueno, pues vamos con los últimos comentarios. Saludos a los chicos del IRC. Gracias, chicos, por acompañarnos. A Ran, Urashima Keitaro, a Aarón, a Hiro 5, a Laura también, a NeoCup y a Satanás, uy, que estuvieron aquí en sintonía de Alianza Anime. Muchísimas gracias. En verdad se los agradezco mucho. Espero que les haya gustado la transmisión. Jorge Ávila, sí, ¿qué onda con su imagen? ¿Dónde se la robó? Digo, la encontró en un grupo de Inuyasha, justamente en la página de, en una de las páginas de Inuyasha, ahí la encontré, la postearon y dije, qué bonita imagen, me la tengo que robar. Definitivamente, Kevin Cervantes, en el tiempo que he estado aquí, año y medio, he visto cómo lentamente han corrompido a DJ Aome. Sí, ¿verdad? Qué bárbaros. No, ya voy a regresar otra vez a ser la sacerdotisa que era. Kevin Cervantes, salud, muchísimas gracias. Marfaku, después de escuchar Alianza Anime con DJ Aome, veo los cambios. Tal vez no la estatura, pero sí la voz sexy. ¡Yes! ¡Qué bien! Comenta Marfaku. Ricardo Belmont pide pongan la de Dragon Screen. No, Gomené, me quedo Ricardo, pero ya nos vamos. No me da tiempo. Pues fíjate, para el maratón te invitamos, mi querido. Ricardo Belmont, te invitamos al maratón Alianza Anime. Al primer maratón del año 2019, que va a ser este viernes 1 de marzo, de 9 de la mañana a 13 horas. Justamente es matutino, maratón matutino, porque luego se me van a confundir. Así que pues escúchenos este viernes, 4 horas de Alianza Anime. La pregunta es, ¿la soportarán ustedes? Ya lo veremos. Bueno, pues ya vamos a despedirnos, pues. Dice Pablo Bese, que nos comenta aquí el patrocinador del tema del día de hoy. Nosotros a ella, ajá, ella nos pervierte a nosotros. Yo era un chico puro y santo. Sí, Pablo Bese, claro. Jorge Ávila, va, ya dijo, la vemos en su maratón, mi Candy. Sí, compa. Ok, chicas, pues no se les olvide escuchar Radio Anime Nexus, por favor. Y pues ya vamos a acabar la misa de este San Martes de Alianza Anime. Podéis ir en paz, vuestra misa ha terminado. Demos gracias a Akira Toriyama, ¿no? Al Sensei Inuyasha también, gracias, gracias. Muchísimas gracias y pues vamos a despedirnos con nuestra frase ricolina que tenemos. Vamos a despedirnos con música ricolina también. Ok. No tiene nada de malo escuchar música anime. Claro que no, hijos míos. Vosotros estáis en el camino correcto. Yo también escucho música anime en la escuela y me ven medio raro a veces. Luis Castillo, muy buen programa, DJ Yuma, hasta el maratón. Jikai, muchísimas gracias. Pues, música DJ, por favor. Jikai, muchas gracias por su sintonía en este San Martes de Alianza Anime. Los dejaremos con la siguiente canción, Stereo Pony, pedido de alguien que lo pidió hace tiempo. ¿Dónde está mi pedido? Ahí, Gomené. Lo bueno es que sigo ahí con la voz, es que sexy, ¿no? Pedido de Iván Nina, Stereo Pony. Vamos a escuchar este pedido musical. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Thank you. が言った言葉が気になって惑わされて争いたくなんてないから何も言えない夢や理想はあるけれど気持ちばかり先にいて現実がずっと失う幸せならそれでいいと思えるって幼い頃には確かにあったよ夢を追いかけてたでもそれも遠い記憶答えのない毎日がただ過ぎてゆく時間がこれから先自分の中に必ずあるもの